escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga. Hola, hola, muy buenas tardes a todos, espero que tengan una feliz tarde. Aquí comienza 60 minutos de la mejor música para activar todos tus sentidos. Piensa libremente. Y solo lo escucharás aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y este tu programa Gente que Cautiva. Lucha y sé paciente, lleva poca carga. Mi nombre es Camilo Herrera y les estaré acompañando estos 60 minutos para darles la energía positiva para terminar este día. Búscate una estrella que sea tu guía. Todo porque siempre tenemos que agradecer por tener la oportunidad un día más de seguir adelante, de seguir luchando a pesar de las adversidades que tenemos por la vida. Celebra la vida, que nada se guarda. Hay que celebrar la vida, disfrutarla, vivirla como si fuese única. Así que les invito a que se queden aquí con nosotros en su programa Gente que Cautiva. Que nos sigan también en nuestra página web www.cautivaradio.com y en la página web, página de Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9 FM. También les invito a que contacten con nosotros a vía WhatsApp al 681-688-654. Pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía. No hieras a nadie, reparte alegría. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo y todos los días. Y si alguien te engaña al decirte quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Celebra la vida, celebra la vida, que es mucho más bella cuando tú me miras.

91.9 FM Madrid y en www.cautivaradio.com. Aquí disfrutando de esta maravillosa tarde, gracias a ustedes por estar ahí presentes, por estar siempre en sintonía con todos nosotros. Hoy les traigo una notica muy interesante porque adivinen qué día es hoy. Libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sepa. Hoy se celebra el Día Internacional del Técnico Electrónico. Muchísimas gracias a todos los técnicos que están ahí en sintonía. Espero que tengan un feliz día, que no lo celebren. Así que bien merecido lo tienen, ya que sin ellos pues no tendríamos la tecnología que hoy nos comunica y nos une a todo el mundo. Reparte alegría. Celebra la vida, celebra la vida. Que nada se guarda, que todo te brinda. Hoy es jueves 30 de enero, ya estamos ya prácticamente terminando la semana, disfrutando de esta maravillosa tarde. Y también hoy se celebra el Día contra la Violencia y la Paz. Perdón, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Y les tengo un datico muy importante, ya que la Fundación El Pimpi ha hecho una entrevista en Málaga, ha estado en un colegio que ha hecho una labor muy muy bonita. Que mientras más amas, más cerca está el cielo, grita contra los... Ha ido a uno de los colegios allí en Málaga. Cerca de 200 alumnos entre 11 y 15 años asistieron pues a una charla que esta fundación ha realizado. Y adivinen cómo captaron su atención. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo... Básicamente consistía en apagar las luces, simulando un bombardeo en una zona de conflicto. La intención, lógicamente, era hacer reflexionar a los chicos que están allí presentes la suerte que tienen de vivir en un país que no está en guerra. Lógicamente, previamente a la experiencia que han tenido, pues le han dado la información pues, de que ellos han tenido que vivir de alguna manera estos conflictos y pues ha visitado varios centros escolares allí en Israel, donde ha impartido la misma charla, haciendo que los niños entendieran que todos somos iguales. Aparte de eso, se ha proyectado tres vídeos de tres niños, tres niñas, uno palestino, otro de Israel y una malagueña, donde se apreciaba la coincidencia entre los tres, a pesar de tener distintas culturas, religiones y vivir en lugares apartados. Celebra la vida, celebra la vida. Básicamente esas son las personas, gente que cautiva, que va por el mundo ayudando o simplemente concientizando a las personas. Una labor muy bonita, ya que deja el mensaje. Eso es lo que nosotros necesitamos, dejar esa semilla. ¿Para qué? Para que las personas sigan ese curso y puedan dar lo mejor de sí y sacar esa parte humana para que puedan ayudar a los demás. Y qué mejor manera de hacerlo que directamente a los niños, al futuro que viene. Hay que concientizarlos, que cuidemos el planeta, de que podemos ayudar a los demás y que siempre el trabajo en equipo siempre es más satisfactorio. Una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Aquí lo dejo yo con gente de Zona y Mar Anthony, en gente de Zona, porque aquí se armó la gozadera, señores. Recuerden que están en Cautiva Radio 91.9 FM y gente que cautiva. Chile con el... Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Son las ganas de cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo y buscaré los que quiero como yo. Este sueño realiza. Leo normas para usar la vida, pero yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento. Aunque hay distancias, ya no estamos solos, hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales y con valentía encontrarán. Escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. Sí, señor, la 91.9 Cautiva Radio, 91.9 Madrid, y estamos en www.cautivaradio.com. Síguenos también en nuestro Facebook e Instagram como Cautiva Radio 91.9. O si quieres, comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp al 681-688-654. Recuerden que Gente que Cautiva es patrocinado por Hamburguesas Latinas. Si quieres disfrutar del auténtico sabor de una buena hamburguesa de Latinoamérica y la mejor gastronomía española, ven a Hamburguesas Latinas. En un solo lugar encontrarás las mejores hamburguesas, perritos calientes, salchipapas, bocadillos y platos combinados. Contamos con terraza amplia y ambiente familiar de miércoles a lunes. Ya saben, muchachos, estamos en la calle San Pancracio número 12 bajo en Valencia. Pila mi gente de Valencia, un saludo en grande a todos los que nos sintonizan desde la página web www.cautivaradio.com. Celebra la vida, que nada se guarda, que todo te rinda, celebra la vida. Y como siempre, con la mejor energía, brindando energía positiva para que terminen este día maravilloso con mucha salud y mucho éxito. Si tuviste un día difícil, no te preocupes, mi amigo. Mañana tienes oportunidad de cambiar eso. Mañana es un día nuevo donde vamos a disfrutar y tenemos salud, que es lo más importante. Así que vamos para adelante, que no pasa nada las veces que caigas. Lo importante es lo que tú resistas. No dejes que caigan tus sueños al suelo. Recomendaciones para esta noche. Recuerden que viene Ángel Jay en su programa Navegantes con Ángel Jay. Y para mañana, día viernes, viene Zona Urbana con nuestro amigo Gabriel, que tiene con sus entrevistas y el mejor reggaetón del ayer y de hoy. Celebra la vida, que no quería enamorar. Y como la vida es tan bonita, aquí los dejo con este tema de Juanes y Sebastián Yatra. Que lo disfruten. Gente que cautiva, aquí en Cautiva Radio. Te dije, corazón, acércate por favor. Vos tenés esa faldita, todos pierden la razón. Si te está gustando mucho, te pido perdón. Y después de un vallenato nos vamos los dos. Porque tú tienes esa cara bonita. De Colombia para el mundo, papá. Tú eres una de esas que te rompen la cabeza. Mamá, mazota, mamacita, lo que quiera, princesa. Yo a ti te llevo a medallo. Tomamos guaro y cerveza. Y dale, déjame ver cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas tú. Y tú, cómo lo mueves tú. Y tú, cómo lo bailas. Déjame ver cómo lo mueves tú. Que cautiva. Camilo. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte la gana que te tengo. Quererte, yeah. Tú, nadie. nadie como tú, tú. No hay un sustituto. Por ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que... Gente que cautiva también es patrocinado por la gestoría y asesoría Botoni, asesoramiento jurídico y legal y laboral, asesoramiento fiscal para autónomos y sociedades, trámites de extranjería, cambios de titularidad en tráfico, seguros en general, administración de fincas. Y por lo que quieras, lucha y se... Si está necesitando una gestoría confiable, llama ahorita mismo a Gestoría y Asesoría Botoni. El teléfono es el 660-316-401 y están ubicados en la avenida Doctor P. Alessandra 67 bajo Valencia. Que sea tu guía, no irás a nada. Un saludo para la gente que se conecta desde la ciudad de Pereira, allí en Colombia. Un fuerte abrazo desde la distancia, mi amigo Jorge. Cuídate mucho. No te vayas, que esto es Gente que Cautiva aquí en la 91.9 FM Madrid y cautivaradio.com. Da la vida segundo a segundo y todos los días. Hoy vamos a hablar un poquito del perdón, señores. Vamos a hablar un poquito del perdón porque es muy importante no cargar esos rencores. Hay que vivir tranquilo, salirse, dejarse, no dejarse amargar por culpa pues de los males que las personas nos pueden realizar. Yo pienso que mi consejo es que simplemente dejen ir las cosas, de que no carguemos ese odio, porque eso al final lo único que hace es amargarnos. Hay que buscar la forma de ser feliz, de sonreír, de disfrutar. Hay que mirar la forma de disfrutar cada día, comer despacio y disfrutar cada instante. No importa la persona con la que estemos, hay que darle la prioridad, porque esa persona se merece toda nuestra atención y todo nuestro cariño. Nada se guarda, que todo te brinda. Celebra la vida, segundo a segundo. Bueno, los dejo con más música aquí en Cautiva Radio 91.9 FM Madrid y en cautivaradio.com. Este es tu programa, Gente que Cautiva. No te vayas y quédate con la mejor música. Súbeme la radio, radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pensando la noche. Okay.

Estás escuchando Gente que Cautiva por la 91.9 Madrid. No sé si soñaba, no sé si dormía. Sí, señores, son las 7:50 de la noche y esto es Cautiva Radio 91.9 FM Madrid. Nos pueden sintonizar también a través de nuestra plataforma web www.cautivaradio.com o por medio de nuestras redes sociales en el Facebook Live como Cautiva Radio 91.9, tanto en Facebook como en Instagram. Ayuda a la gente. Recuerden que Gente que Cautiva es patrocinada también por Viajes Cautiva Tours, la agencia de viajes que pone a tus pies todos los destinos. Ahora estamos en Madrid con ofertas de billetes aéreos a cualquier parte de Latinoamérica. Viaja o trae a los tuyos con Cautiva Tours. Asesoría gratuita y comodidades de pago. Llámanos ahora y haz tu próximo viaje al 919-290-367 o al WhatsApp 662-147-904. Viajes Cautiva Tours está ubicada en la calle Ascao 58 bajo Madrid. Y si quieres viajar fácil y seguro, viaja con Cautiva Tours. Patrocinador oficial de Gente que Cautiva. Segundo a segundo. Todos los días. Y los dejo con más música aquí en Cautiva Radio, la 91.9 FM. Los dejo en compañía de Coti, Julieta Vanegas y Paulina Rubio, aquí en este tema que se llama Nada fue un error. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. ¡Hey! Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Fue un error, que cautiva con Camilo Herrera. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que... Bueno, señores, ya terminamos y culminamos esta tarde, hoy jueves 30 de enero del 2020. Ya despedimos prácticamente este mes, que gracias a Dios hemos podido culminar con mucha alegría, con mucho esfuerzo, pero y dedicación, siempre llegamos a buena meta. Y por lo que quieras. Agradecer nuevamente a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo de Cautiva Radio que hace esto posible. Gracias a la M Radio, que se encuentra también los días sábados de 12 de la tarde a... No, perdón, de las 11 de la mañana a 2 de la tarde. Búscate una estrella que... No se pierdan la mejor programación aquí en Cautiva Radio 91.9 FM. Y si te has perdido alguno de nuestros programas, te invito a que visites nuestra página web www.cautivaradio.com. Allí podrás encontrar toda la programación que hemos estado realizando y el Hot Mix. Gracias a nuestro productor, que está en sintonía desde allí, desde la ciudad de Valencia. Es el encargado de mandar siempre los mejores éxitos este fin de semana para que tengas una tarde bien movida y una noche bien, bien, bien, bien alegre. Bueno, señores, como hay que celebrar la vida, hay que celebrar hoy, que es ya jueves, ya terminando y culminando este programa. Recuerden que ya estaré yo el día lunes aquí de nuevo con ustedes para brindarle la mejor música, la mejor programación aquí en Cautiva Radio 91.9. Más cerca está el cielo, grita contra el odio, contra la mentira. Los voy a dejar con este tema de Wisin, que le encanta, dice: vive, que viva la vida, señores, porque hay que disfrutarla, hay que vivirla. Si no, que lo diga Wisin. Va, 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Viva la vida! ¡Siga la fiesta! ¡Las manos! Nos vemos el día lunes, señores. Gracias por estar ahí presentes. Cuídense mucho. Buen fin de semana. Pórtense mal. No, mentira, pórtense muy bien. Cuídense. Chao, chao. Feliz fin de. Que la vida sola es vamos, muévanse, muévanse. Buena vibra, energía, que la vida una sola es. ¡Puerto Rico!

myself and one's been taken round in my cage. I ain't gonna stand for this. Somebody's shoes was under my bed. Don't wanna call nobody no bodily harm. But somebody's been rubbing on my good looks charm. And I ain't gonna stand for that. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Atmósfera cautiva. I don't wanna be yours.